Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos y queridas amigas? Qué alegría reencontrarnos, qué privilegio con la Unidad Popular estar construyendo, reconstruyendo la esperanza de todo un pueblo. Un vecino me preguntaba el otro día, muy respetuosamente, pero ustedes sintieron el impacto de la última elección en que retrocedieron en el 2019, ¿cómo la van llevando? Y yo le dije, mira, yo hoy no estoy pensando en el 2019, estoy pensando en el 2023, en el 2024. Sin olvidar los aprendizajes que hemos tenido de nuestros propios retrocesos, sin olvidar nada de las dificultades en las que estamos, ya se respira la alegría de la nueva batalla en el plano electoral. Es decir, en el 2023-2024, la Unidad Popular con todo, porque sobrevivió a las pruebas más difíciles, a la desesperanza, al silencio que nos impuso la pandemia en esa antidemocrática actitud de que solo el bipartidismo puede existir en los grandes medios. A pesar de todo eso y con los aprendizajes sobre nuestros hombros, con inmensa alegría, nuestra cabeza no está en el 2019 ni está en el 2020. Nuestra cabeza está en el 2023 y en el 2024, y sentimos ya el estremecimiento, el deseo de estar ahí, de salir a la cancha a pelear en la campaña electoral, que va a ser un desafío extraordinario para el destino de nuestro país y donde tenemos muchísimo para ganar. Ahora, claro, la campaña electoral para un partido sin recursos, es decir, no tenemos esos recursos multimillonarios que hicieron de un desconocido, de un ilustre desconocido, un senador de la República en un año y medio, no es ese nuestro camino. El camino se construye desde el pie, diría Zeta Rosa. El camino se construye cada día en la construcción, en nuestro diálogo con los vecinos, en el ejemplo de nuestra actitud, en nuestra convicción, en nuestra solidaridad, en nuestra inserción. Cada día vamos construyendo el camino duro pero hermoso de la gran batalla electoral que nos espera en el 23 y en el 24, inmerso en la gran batalla por la irrenunciable conquista de la liberación nacional y el socialismo. O sea que cuando me preguntan qué siento del 2019, yo siento, sentimos el cimbronazo de retroceder electoralmente, pero qué aprendizaje tremendo para construir, para avanzar, para ser fieles a nuestro destino. Eso, incluso cuando nos faltó este año por un encuentro nacional de militantes, lo tenemos que hacer, un encuentro nacional de militantes, lo vamos prorrogando porque no queremos hacer un encuentro virtual. Un encuentro virtual es muy útil como encuentro preparatorio, pero mitiga las posibilidades democráticas de participar más activamente desde la construcción barrial, desde la construcción departamental, desde las propuestas, en reuniones más amplias y un plenario donde nos miremos la cara y nos abracemos. Es decir, que eso es lo que queremos. ¿Y por qué queremos esta democracia interna? Si estuviéramos con poder, bueno, la democracia interna es para garantizar que no haya corrupción. Cuando no tenemos ningún poder, cuando lo único que podemos ofrecer a nuestros compañeros es cargos de sacrificio, la democracia interna es para enriquecer la visión, para pensar más colectivamente, para prepararnos para el camino luminoso que nos espera. Yo quería reflexionar sobre eso, pero quiero reflexionar también sobre una memoria que me vino estos días, sobre un evento que me pasó en 1968-1969, o sea, ya no era la era jurásica, pero al fin y al cabo fue el año que mataron a Liberarse, ¿no? 1968, todo el tema del operativo Pando. Bueno, yo tenía un vecino al que yo admiraba mucho, un dirigente obrero muy destacado, que yo admiraba como joven, yo admiraba muchísimo. Y un día entro a su casa y estaban bueno, la foto del prócer estaba, pero junto a los emblemas de su sindicato estaba un Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, el hombre era cristiano, era católico además. Y para mí, en mi esquema de mis 18 años, eso era como una contradicción en la cabeza de este hombre que yo tan admiraba, ¿no? ¿Cómo se podía ser cristiano y al mismo tiempo ser revolucionario? Y en última instancia, después me di cuenta, sobre todo en América Central, en la construcción de los frentes de liberación, que en un momento fueron tan pujantes, que uno puede tener en el plano filosófico tremendas discrepancias entre nosotros. Donde no podemos tener discrepancia es en entender la historia como ciencia sujeta a leyes. Entender que la historia, en cuyo torrente estamos y donde estamos construyendo los cambios revolucionarios, no es fruto del capricho de los dioses que desde el Olimpo crearon semidioses para combatir en la tierra, ni es fruto del voluntarismo de los dirigentes. O sea que hay leyes en la historia, leyes que hacen dinamizar el proceso a través de la lucha de clases en estos momentos, que se va agudizando y que es el motor de los cambios posibles y de los cambios necesarios. Pero, ojo, la revolución como revolución debe leerse desde las ciencias sociales y no desde cualquier visión mística absolutamente respetable para entender el mundo, pero que necesitamos, de la misma manera que un cirujano en un momento de una operación difícil puede apelar a la oración paralelamente, pero ante todo tiene que apelar a sus manos. Es decir, nosotros tenemos que apelar a las manos del pueblo, que no puede caer en un voluntarismo, en ilusiones, sino en construir un camino sobre la base segura de las certezas de una estrategia y dentro de ella el arte, incluso de la improvisación, de la movilización autónoma, pero en el marco de un programa que es imprescindible. Porque además la revolución hoy es desafiar a la fase imperialista del capitalismo. Y acá vale la pena recordar, yo sé que muchos oyentes lo recuerdan, la fábula del alacrán y del carpincho, que un alacrán quiere cruzar un río torrentoso y le dice al carpincho: me voy a subir en tu lomo, ¿me llevas? Y el carpincho dice: bueno, pero no me vayas a picar porque nos ahogamos los dos. Y en medio de la correntada el carpincho siente que el alacrán lo pica. Y el capincho dice: ¿por qué hiciste esto? Y el alacrán le dice: porque es mi naturaleza. Eso es, el alacrán es la fase imperialista del capitalismo. Hoy la gente más inteligente, no los imbéciles como Trump o como Bolsonaro, pero los asesinos inteligentes, como es por ejemplo Joe Biden, se dan cuenta de que el capitalismo, la economía de mercado, hace crujir la supervivencia del planeta, lo tienen clarísimo. Pero no pueden dejar de clavar el aguijón, porque es su naturaleza. Por lo tanto, hablan de cambio climático, saben que puede ser el fin del mundo si se mantiene. Hacen grandes eventos, grandes foros sobre el cambio climático. Se dan cuenta que si no atienden con vacunas la India, que es el verdadero rostro del capitalismo, es la India. Lo demás son vitrinas falsas. Si no vacunan, les llegan cepas, porque es la fiesta de los virus, que entonces mutan, tienen espacio y se hacen más fuertes, más resistentes. Si no vacunan en la India, les vuelve el problema a ellos. Entonces se habla por parte de Joe Biden de levantar las patentes, de permitir la libertad, y enseguida los laboratorios ponen el grito en el cielo. Ahora se habla también por parte del Banco Mundial de grabar a las transnacionales, por parte del Banco Mundial, de grabar a las transnacionales para que aporten al desarrollo de los pobres. Es decir, es la confesión indirecta de que la economía del mercado, el liberalismo, que se transforma en neoliberalismo en el mundo de las transnacionales, no funciona. Se necesitan medidas correctivas del mercado como fueron necesarias en los años 30, como tuvo que hacer Hitler a través de un capitalismo de Estado, como tuvo que ser Estados Unidos, como tuvo que hacer Suecia, el Estado interviniendo para salvar al capitalismo. Y esas señales se están dando ahora, pero el alacrán no va a cambiar su naturaleza. O colapsa el capitalismo a nivel mundial o colapsa el planeta. No tenemos muchas décadas para esta resolución. Por lo tanto, la alianza, incluso el disfrute de la diversidad ideológica, de la diversidad de creencias, en el plano filosófico, está bien. No significa que no haya que debatir. El debate filosófico es un debate apasionante sobre la cuestión fundamental de la filosofía. Es un debate apasionante y hay que darlo por un elemento cultural, además. Pero lo que no se puede poner sujeto a debate es que la historia no obedezca a determinadas leyes. Porque si nosotros no creemos que hay una relación de causa-efecto, bueno, los efectos terribles que estamos sufriendo, las causas se diluyen, entonces ¿cómo combatir contra ellas? Necesitamos que las leyes de la dialéctica de la historia estén presentes para entender cuál es el motor de la lucha de clases, cuál es la formación socioeconómica que queremos destruir, cuál es la formación socioeconómica que queremos construir en función de un modo de producción diferente hacia una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable. Y las etapas, por ejemplo, la lucha por la soberanía estatal con control popular, las etapas que llamamos liberación nacional, que construyen la antesala del asalto al cielo, o sea, la construcción del socialismo, que todavía en la Unión, en la Unidad Popular tenemos diferentes ideas sobre los detalles de ese socialismo, pero lo que tenemos claro es que hoy la necesidad de la liberación nacional nos convoca en torno a un programa unánime, formidable, que es el que vamos a defender como bandera con orgullo en la futura campaña electoral del 23-24, que con orgullo levantamos cada día, en cada diálogo, en cada inserción, en cada organización barrial, en cada lugar de nuestro centro de trabajo estudio donde estamos, dando testimonio, proponiendo, reflexionando, acompañando, insertándonos. Ahí estamos en la construcción concreta de la gran batalla electoral del 23-24, del 2023 y de 2024, que es además parte de una batalla mucho más a fondo por la liberación nacional y por el socialismo. Por eso es importante entender algunas características de nuestro pueblo. Por ejemplo, en Uruguay hay un predominio del sincretismo cristiano. Cuando yo voy en ómnibus por el centro, iba ahora, trato de caminar más, cuando pasábamos por la iglesia del Cordón, yo levantaba mis ojos de la lectura para ver quiénes se hacían el señal de la cruz. Hice una estadística de muchos años de pasar por la iglesia del Cordón. 1 de cada 12 uruguayos, mucho más mujeres que hombres, pero 1 de cada 12 viajeros en ómnibus se hacían la señal de la cruz, 1 de cada 12, al pasar frente a la iglesia del Cordón. Supongamos que otros ni se daban cuenta, otros se olvidaban, otros estaban distraídos, y la proporción de católicos prácticos sigue siendo importante. Sumemos todas las demás creencias que hay en el Uruguay, todo ese cristianismo difuso y sincrético en que mucha gente nos dice yo creo en Dios pero no en los curas, que le hizo decir una vez al obispo de Montevideo, bueno, mejor que es eso que no que creyeran en los curas y no creyeran en Dios. Pero más allá del humor, es decir, nosotros tenemos un pueblo que en su inmensa mayoría es creyente, y cuanto más estamos con los sectores más populares, más diversidad de creencias encontramos. Y en ese pueblo navegamos. Y hay que recordar que si vamos al mensaje de los próceres, hay un mensaje con evocaciones religiosas siempre en Artigas, ni qué hablar en Andresito Artigas. Hay evocaciones religiosas muy fuertes en el Negro Ancina. A su manera, Dámaso Antonio Larrañaga, que no era un revolucionario, pero cooperó, por supuesto, habla siempre de Dios. El cura Monterroso, un cura fascinado por Robespierre, por la Revolución Francesa, habla en términos religiosos, es un cura. Y lo mismo el padre Acevedo, aquel que en las misas campales de Andresito explicaba a la gente, hijos míos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es muy sencillo. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses se pudre en el infierno. Pero ahí hay códigos de religiosidad popular que nos muestran que las creencias, el sistema de creencias, el religare, que de ahí viene la palabra religión, de religarse con lo demás, con el entorno, con la comunidad, el religarse, que es el sentido de la religiosidad primitiva, tiene instalado en su seno la lucha de clases. Cada doctrina religiosa puede leerse en un sentido revolucionario o en un sentido de sometimiento. Miren el Islam, para ver un ejemplo externo, ¿no? Es decir, ¿cómo lee el Islam un imán de Irán y cómo lee el Islam un hombre, un jeque de Arabia Saudita? Y es el mismo libro sagrado. Lo mismo en nuestro pueblo, las creencias populares, que son mayoritarias, porque si nosotros sumamos los que profesan una religión, los que creen en fantasmas, los que creen en actividades paranormales, un mundo de un universo muy vago, alguno puede tener vínculo con la ciencia, es decir, los que creen en Umbanda, los que creen en todo el sistema de rituales, o los que simplemente hacen una cábala. Quizá no, yo cuando juega mi equipo de fútbol me pongo la camiseta para oír el partido porque sé que eso le da suerte. Todo eso, o quien le importan los números para jugar a la quiniela, todo eso son creencias sobrenaturales. Y ese es nuestro pueblo. Aún los que no creemos, somos minoría, pero tenemos que navegar en una mayoría sabia que ha construido su propio sistema de creencias. No debemos disfrazarnos de lo que no somos, pero debemos navegar en el lenguaje popular. Esto es de extraordinaria importancia. Una vez me preguntaron a mí si yo era cristiano. Y yo dije, no, yo no soy cristiano. No creo que Jesús sea el Cristo. Lo que sí soy es jesuciano. Porque el mensaje de Jesús y de sus apóstoles en su primera época es un mensaje extraordinariamente de solidaridad, de construcción colectiva, de renunciamiento a las riquezas y de esperanza en una fraternidad aquí en la tierra. Cuando los apóstoles, después de la muerte de Jesús, venden todo, viven en comunidad y no admiten a nadie que no entregue sus propiedades, uno recuerda la frase de Jesús cuando un rico quiso seguirlo y dijo, qué difícil es para los ricos, palabras textuales recogidas de la Biblia, seguirnos, renunciar a sus riquezas. Y en verdad os digo, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahí está la esencialidad de un mensaje jesuciano que después en la última cena entrega, comparte el pan, y dice, esta es mi carne. Es decir, el pan compartido, como se multiplicaron los peces en la aldea de pescadores de Capernaum. Entonces, nosotros tenemos ahí un mensaje de Jesús, que más allá de que fue adulterado después en los concilios, desde el año 300, tiene una fibra de solidaridad que nos hace hermanos a los que luchamos por el socialismo, con los auténticos cristianos, esto es una cosa importantísima, y con los umbandistas, porque el Umbanda es una religión de la resistencia contra el poder. En fin, navegar en el lenguaje popular. Y Jesús, una cosa muy importante, usó la parábola. Jesús nunca en el Sermón de la Montaña, en la reflexión con la gente, nunca dijo, miren, yo les voy a explicar la estructura del cielo. En primer lugar está Dios Padre, asesorado por el Espíritu Santo, después hay una jerarquía de arcángeles, después están los ángeles, después las almas buenas, ¿qué lugar pongo a María? No. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y la semilla que cayó sobre piedra no germinó. La que cayó sobre tierra árida tampoco. Y la que cayó en tierra fecunda prosperó. Quien tenga oídos para oír, oiga. Pero estaba hablando ante un pueblo de pastores, un pueblo de pescadores, un pueblo de agricultores muy humilde. Está hablando en el lenguaje de la gente. Y desde ese lenguaje construye su propuesta de una sociedad fraterna. Desde el lenguaje de la gente, no usa ninguna palabra difícil, que eso es lo que lo diferenciaba de los rabinos, ¿no? Que leían doctamente las leyes de Moisés, pero nadie las entendía, y entonces el rabino tenía que interpretarlas. Ahí hay un juego de poder. Entonces, las parábolas de Jesús, su forma sencilla de hablar, que no empieza por aplicado a este momento. Por nosotros no empezamos explicando cómo va a ser la estructura del socialismo, cómo va a ser la socialización de los medios de producción, sino que luchamos para que no nos quiten la seguridad social. El lenguaje de la época necesita sus parábolas, necesita sus imágenes y necesita, nosotros necesitamos navegar en el lenguaje popular. Y les voy a decir una cosa, muchos se van a enojar conmigo, pero yo estoy convencido. Muchas veces cuando yo hacía entrevistas por Mitos y Leyendas en campaña, con gente muy humilde, muy sencilla, me dice, bueno, mañana podemos encontrarnos, yo qué sé, en el almacén de Ramos Generales y seguimos proseando. Yo decía, sí, voy a estar ahí si Dios quiere. Porque, ¿qué pasa? Si yo digo, vamos a entender el lenguaje, ¿no? Si yo le digo a un paisano sencillo, pero sabio, que te está mirando, que te ve muy urbano, si yo le digo, no, mañana estoy ahí, en el fondo lo que el hombre piensa es, este es un soberbio. Ahora, ¿qué quiere decir? No, nos vemos mañana si Dios quiere. Yo le estoy diciendo en realidad, yo no soy omnipotente, voy a hacer el esfuerzo de estar. Usamos algunas palabras con las que tenemos que reflexionar. Ojalá, significa quiera Alá. Viene de la presencia de los musulmanes en tierras españolas. Ojalá, quiera Alá. Y nosotros cuando estamos diciendo, ojalá mañana salga el sol, no estamos pidiéndole a Alá que salga el sol. Lo hemos incorporado al lenguaje. Navegar en el lenguaje popular, insisto, no es disfrazarnos de lo que no somos. Es encontrar el diálogo con gente que puede ser mucho más sabia que nosotros en muchas cosas, pero que tiene sus propios códigos de reflexión a los cuales tenemos que acceder por lo menos para comprendernos, no para disfrazar nuestro lenguaje, simplemente para entenderlos, porque un diálogo requiere códigos comunes entre el que emite y el que recibe. De todos modos, más allá de estas reflexiones, lo esencial, vuelvo al comienzo, para la campaña electoral, para la lucha por la liberación nacional, es entender que más allá de las diferencias filosóficas, la historia debe ser tratada como ciencia. Si no entendemos que el Estado es una estructura de represión que envenena con un mensaje falsificado, pero que además tiene las fuerzas represivas para golpear a los más humildes, si no entendemos que, bueno, que el Estado mejor que tenga constitución, porque por lo menos es más previsible, peor es la autocracia, es que un tirano haga lo que quiera, ¿no? Pero el Estado tiene una naturaleza de clase. Si no entendemos que el Estado está para defender un modo de producción, una formación socioeconómica, y hoy está tan al servicio de las transnacionales que en algunos aspectos se está autoextinguiendo para darle el poder directo a las transnacionales. Si no entendemos que el Estado burgués, cuando asume alguna responsabilidad como Estado, como capitalismo de Estado, está al servicio igual del capital. Si no entendemos que cuando nosotros exigimos un Estado más interventor, no queremos volver al pasado vallista, sino que decimos un Estado más interventor, pero con control popular, con control obrero, con auditorías parlamentarias. Si no entendemos eso, no se nos diluye la propuesta de cambio en un voluntarismo absurdo. Y en este sentido, tomar la historia como ciencia requiere enfrentar dos visiones reaccionarias de la historia, una sutilmente reaccionaria y la otra abiertamente reaccionaria. Lo primero me refiero a lo que llamamos el relativismo histórico. Lo usa mucho el oportunismo cuando trata de dirigir movimientos auténticamente de izquierdas, como es la base del frente, pero trata de relativizar algunas cosas, en el fondo para justificar que se puede mejorar el capitalismo, pero no se lo puede aniquilar, ¿no? Bueno, somos lo menos malo, pero detrás de lo menos malo, para justificar su propia falta de coraje, como cúpula estoy hablando, ¿no? Para justificar su falta de coraje para enfrentar al capitalismo, que es una cuestión de vida o muerte, la falta de coraje para enfrentar al capitalismo, relativizan también las luchas anticapitalistas del pasado. En última instancia, lo que nos sugieren sutilmente es no podemos ser héroes, porque en el pasado tampoco hubo héroes. Lo que hubo fue un relato heroico sobre gente común. Entonces se relativiza la historia, y si bien muchas cosas en la historia, por favor, son relativas, inundan las islas de verdad absoluta que hay en un océano de relatividades. Porque un héroe es un héroe en cualquier época, un Dionisio Díaz es un niño héroe en cualquier época y en cualquier circunstancia. Un genocidio como el de Salsipuedes, ah, pobre Rivera, tuvo una infancia muy desgraciada. No, acá, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XXI, un genocidio es un genocidio. Entonces hay algunas cosas que son verdades absolutas. El relativismo histórico toma hasta con cierto humor, con cierta burla, como diciendo que los que defendemos el heroísmo, por ejemplo, de un Andresito Artigas o de un Francisco de los Santos o de una María Aviará, los que defendemos ese heroísmo, en realidad somos románticos, porque nunca hubo héroes del todo. Todo fue relativo. Lo que sí después se inventó un relato histórico, heroico, sobre gente común, que tuvo sus defectos como todos. Vamos arriba. El relativismo histórico, en el fondo, le hace juego al estatus, al capitalismo. Le hace el juego, y hay muchas novelas de relativismo histórico, por destacados intelectuales del Frente Amplio, por ejemplo, gente dirigente del Frente Amplio, que no condicen, ¿no?, con una masa realmente artiguista que tiene el Frente Amplio de votantes, una masa obrera, una masa popular, realmente artiguista, pero les va metiendo en la cabeza de que, bueno, ya nada es posible como antes, hay que resignarse y votar por el mal menor. El relativismo histórico es una lectura que se enfrenta a una visión científica de la historia. Por eso, una cosa son las creencias y otra cosa es cómo considerar la historia. La historia, desde el punto de vista de las ciencias sociales, tiene una evolución que, por ejemplo, garantiza hoy que las relaciones de producción y las fuerzas productivas de la revolución científico-técnica son tan poderosas que se podría alimentar 3 veces la población de la Tierra con los recursos que hay ahora y darle comida y amparo y agua a 3 veces la población de los 7.000 millones que tenemos en la Tierra. Y el otro elemento es el irracionalismo, ¿no? La historia se acabó, debe haber causas, pero son muchas causas, y me niego a entender cuál es la causa principal. Y si no hay causa principal, ¿cómo atacar los efectos? Tenemos que pelear. No, es cierto, la gente pobre vive mal, pero es falta de educación. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un proyecto educativo y vamos a dedicarnos toda la vida a eso, cuando en realidad es parte de la contradicción fundamental entre opresores y oprimidos. Entonces el irracionalismo, el fin de la historia, la visión del héroe aislado de su pueblo como una especie de supergenio, ah, bueno, eso también es una visión reaccionaria de la historia. Nosotros estamos, a ver, no solo por la unión de los creyentes, de los no creyentes, de la gente que tiene un sentimiento frente amplista absolutamente legítimo, de los que luchan desde todos los planos. Hace una semana una muchacha negacionista, o sea, que habla de la pandemia y todo eso, me dice, pero Gonzalo, ¿ustedes nos van a aceptar a nosotros en la lucha por la seguridad social? Yo le digo, hermanita, no solo te vamos a aceptar, te necesitamos. No te vacunes, coincidí conmigo, entre los laboratorios son unos sátrapas, pero no coincidas conmigo en lo que hay que hacer. Pero acá el tema de la lucha por la seguridad social, barrio a barrio, centro de estudio por centro de estudio, centro de trabajo por centro de trabajo, la lucha por la seguridad social y otros ejes tácticos no nos pueden dividir por otras creencias. Seas umbandista o seas negacionista. Acá estamos todos, nos va el destino de todos en la construcción de un frente social donde un eje estratégico hoy es la lucha por la seguridad social. Y con este espíritu, con esta reflexión, es que yo le contestaba, pasando todo esto por mi cabeza, a este amigo que me decía, che, pero ustedes los golpeó mucho el 2019. No, del 2019 y del 2020 aprendimos. Ahora tenemos la sensación de la alegría por el túnel, diría Jaime Ross, hacia la cancha, para la gran batalla que nos espera en el 23 y en el 24, que se gana hoy, cada día, en cada diálogo respetuoso, en cada inserción.